Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa número 6 de la 7ª temporada de los Expreses y arrancamos al más puro estilo Indie Podcast, y es que tenemos hoy vamos tarde, pero es que ya no podemos esperar más. Vamos tarde. Está Ruedi y Ricky con nosotros, pero está Charlie, que ni se le ve ni se le oye. Bueno, ahora se le ve. No, a verle se le ve, pero vamos. Bueno, a verle se le ve, lo que hay que ver. Vete tú a Washington, a Nueva York, vete tú a Wall Street y mira si consienten lo que se está consintiendo aquí. Venga, vamos con empiezo con el primer tema, que lo tenía yo aquí preparadito. O sea, me dije, cojo aquí el móvil porque hasta me lo había apuntado. Pues fijaros, con la reciente noticia de la... No, perdón, sí. Tenemos la reciente noticia de que Arabia Saudí ha prohibido el lanzamiento de Final Fantasy XVI. ¿Por qué? Porque habían solicitado unos cambios a Square, que ha dicho que no iba a hacer esos cambios en el juego. No quedan claros cuáles son. Seguramente tengan algo que ver con temas de, pues, de temas de sexualidad, de algún tipo de característica de los personajes. Y han dicho que no iban a lanzar. Eso relacionado con que hemos visto cómo la misma Arabia Saudí hace poco fue la noticia de que había comprado, era el 8% de las acciones de Nintendo, es el segundo mayor accionista de Nintendo, pero luego estuve investigando y tiene también el 5% de Capcom, tiene prácticamente toda SNK, el 8% de Embrace Group, y también tiene participaciones que están tan claras en Activision Blizzard, en Electronic Arts, en Take-Two. O sea, tiene muchas participaciones y cada vez están apostando por meterse en mucho más de los videojuegos. Pues claro, hace pensar de, hostia, a ver si esta gente luego va a intentar llevar esta misma política a los juegos o los grupos en los que participa. Pero claro, también luego he pensado, hostia, que Tencent, otro gigante, también tiene participación, está metida en muchas partes, tiene todo Riot Games, Sumo Games, Tequila Work, Novarama, Supercell, Grinding Gears, Epic Games tiene un 40%, Ubisoft tiene un 5%, tenemos Pocket Games, Paradox Interactive, Blue Studio, Platinum Games, no está claro cuánto, y la aplicación por la que estamos ahora mismo estando, que es Discord. Con lo cual es yo me paro a pensar y digo, hostia, si estos gigantes, porque Arabia Saudí va a seguir invirtiendo, Tencent va a seguir creciendo, u otros asiáticos empiezan a expandirse más, ¿podría correr algún riesgo la libertad de expresión o que empecemos a ver algún tipo de censura en los productos? Porque básicamente, pues, si van a ser accionistas importantes, van a decir, oye, el producto va a tener estas condiciones. Yo no sé si podría ser, o sea, me planteaba que creo, oye, podría ser interesante que lo debatiéramos, así que, ala, yo ya lo he expuesto, ahora habláis vosotros y luego digo yo qué pienso. Así trabajan los grandes timadores profesionales. A ver, yo, cuando lo has comentado al principio en el chat, bueno, en el Telegram, lo pensaba, decir, ostras, si tienen varia participación y más, pero... También es verdad que tampoco hace falta que venga Arabia Saudí para empezar a censurar o decir lo que está bien, lo que está mal, lo políticamente correcto. Es a censurar por su medio, o por como ellos lo ven, que es la censura que ellos aplican. ¿Y qué está pasando con Netflix? ¿Qué está pasando con otras compañías? Que lo están adaptando a la censura de aquí. Yo digo que pero al fin y al cabo... No es el mismo perro con diferente collar, forma de verlo, ¿eh? Es decir, aquí cada uno va a ir al sol que más le calienta y hacer, estamos viendo que hay muchas cosas, y ya no quiero entrar porque es un tema muy largo y muy grande y un melón que tampoco quiero abrir, el tema de que si el New World Order, que si la políticamente correcto, etcétera. Entonces, lo va a abrir Ricky, me da. Bueno, y lo estamos viendo en muchos productos, y está habiendo una división de opiniones, de gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces, esto para mí no sería más que otro frente abierto, por decirlo de alguna forma, de otra forma de pensar. Entonces, aquí ya campiqui-pugui. Pero sí que es verdad que yo creo que aún así habrán ciertos medios o ciertas compañías que se han tirando por su ADN, intentando cambiar y habrá cambios. Pero creo que al fin y al cabo no será nada que no hayamos visto ya, si es lo que tú querías decir de esta censura. Hombre, censura siempre ha habido, entonces yo no sé qué queja hay ahora. Entonces, ¿qué más censura va a haber? Pues no lo sé, ya de hecho muchos videojuegos son en ciertos temas, pues pueden ser a lo mejor religiosos y demás, políticamente correctos, y al final pues así, ¿sabes? No va a haber una libertad de expresión completa porque saben que se le van a echar encima si, se me lo invento, si me meto con la religión cristiana, si me meto con la islámica, pues va a ser mucho peor, pues son más radicales. Yo qué sé, cualquier tipo de cosa que tengamos ahora, el tema a lo mejor con los homosexuales, lo que sea, me da igual, el tema que tú quieras tocar, al final lo van a, las propias compañías son conscientes de eso, de que les va a perjudicar más de lo que van a ganar si a lo mejor se meten, aunque sea de forma irónica o lo que sea, con humor, que al final es lo que hacen, se van a meter con ellos y van a decir que este juego es transfóbico, este juego es lo que quiera, algo que se invente o no sé qué, fóbico, y ya está, y va a ser así. Entonces ya las primeras compañías se autocensuran a sí mismas, incluso con el tema de la violencia. Entonces al final pues no sé qué problema hay, la verdad, no lo veo. Pues Ricky, vamos, o sea, no es que esté, o sea, coincidan cosas con vosotros, yo tengo otro punto de vista además, y es el hecho de que al final o sea, porque podría ser que buscaran adaptar los productos, pero si lo hacen va a ser para sus mercados. Al final, una cosa que hemos visto muy clara en muchas marcas es que en un país tengo un logo, un lema, y en otro país tengo otro logo, otro lema, y me adapto culturalmente a cómo es ese país. Con lo cual, yo entiendo que al final el dinero es lo que manda, es el lenguaje que más manda, esto es una industria. Y sí que podría ser que viéramos algunos cambios, pero no creo que fueran muy grandes. No creo que viéramos algo que fuera a revolucionar ni a limitar de grandes maneras. Pero sí que se tuviera muy en cuenta de cara al lanzamiento en sus países. Es decir, que pues a lo mejor que sí llegaran a forzar a Square, en este caso, por ejemplo, a recortar a saco el juego para que sí saliera, pero adaptado, pero solo en Arabia Saudí. En el resto del mundo saben que con un recorte así, pues la gente no lo compraría. Entonces, yo creo que de cara a fortalecer sus mercados, y ya que más productos realmente se haga la inversión que hace falta para adecuarlos a sus mercados bajo su ética, pues sí, Sara. Pero aquí yo espero o creo que no llegaría a hacerse por eso, porque venderían menos. Pero tampoco es algo que metería la mano al fuego. Es decir, que para mí el riesgo existe de que quieran, bueno, pues eso, al final a imponer de cierta manera pues algo de parte de su cultura, pero es mi opinión. A ver, también todo depende del tanto por ciento que tenga y de la fuerza que tenga. Imponer su cultura es complicado. Justo, mira, lo están comentando por el chat, pregunta friquismo puro si tanto vendrá por allí para que se compense. Ahí está el tema, hay que ver. Hombre, cachando en el mercado chino, por ejemplo, desde luego que sí. Sí, pero el mercado chino yo no sé hasta qué punto censura podrá haber. Es decir, hay un montonazo, o sea, sí, pero me refiero con lo que estamos acostumbrados, la violencia, la religión, todo esto, quizá lo veo más tajante la cultura de Arabia Saudí. Eso sí que lo veo un poco más sí, totalmente. Por eso te lo digo. Entonces, igualmente también habrá que ver en qué punto se encuentra, porque a lo mejor es un poco decir, bueno, tenemos dinero, cogemos dinero, o sea, invertimos, pero tampoco los contenidos son los que queremos tocarlos, porque yo creo que no son tontos y saben lo que mueve el mercado del videojuego para meter el baza y decir, ah, pues ahora vais a hacerlo. No lo creo. Sinceramente no lo creo. No, claro que no. No, pero sí que es verdad que estamos viendo, y ahora estamos viendo, de muchos cambios, muchas historias, gente protestando porque si tal personaje era un cambio de raza, de color, de sexo, de que, hostia, ahora no funciona el... O sea, no vamos a poner más inclusión. Todo eso, pues digo, es algo que estamos viendo ya aquí, no nos pida de nuevo si lo intentan cambiar desde Arabia Saudí, ¿sabes? El tema estará en cómo quieren hacerlo y cómo saldrá. Tampoco lo veo algo muy jodido. Repito, que no creo que van a decir, pues ha venido todo el mundo con burka o no salen los videojuegos. No creo que sea algo tan tajante. Perdón, me he perdido un poco con todo esto haciendo la configuración. ¿Estamos hablando del Mundial de Qatar? ¿O sí, no? No. De Qatar estamos hablando resumidamente de que Qatar cada vez, Arabia Saudí cada vez tiene más peso dentro de los videojuegos. Hace poco adquirió el 8% de Nintendo, tiene 5% de Capcom, prácticamente toda SNK, el 8% de la Embracer Group. No está claro cuánto presta en Activision, en Blizzard, en Electronic Arts, en Tatu, igual en Tencent. Si tenemos a repasar Tencent, todas las participaciones que tiene, por decir, el 40% de Epic Games, por decir la que más, Discord también tiene participación, pues hasta qué punto estas empresas, que tienen otras políticas y otro baremo ético, pueden al final acabar influyendo en los videojuegos. Al final era lo que estábamos mirando, si que al final podía cambiar o no. Hombre, a lo mejor será el Super Abdullah Mario Bros. Puede ser, ¿no? Y en lugar de tener el disfraz este de gato, ¿no? Y tal, creo que cómo se llama el. Pues, el Tanuki. En lugar del Tanuki iba a ser el Burkuti, ¿sabes? Hostia, me había la cabeza Super Mario Akbar. Super Mario Akbar, por ejemplo. Es una pantalla. O sea, al Akbar revientas y ya está ahí, fin. Hay que ir saltando minas, sí. No, pero ahora hablando en serio, sí que es cierto que, a ver, si meten la cabeza aquí, pues está claro que van a ir metiendo seguramente algún tipo de mensaje subliminal, poco a poco, irán erosionando e irán metiendo más cositas relacionadas con, bueno, pues con otro tipo de idiosincrasia, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que van a ir tocando algo los videojuegos y se va a ir notando, quizá a lo mejor en un periodo corto, ¿no? Pero a medio plazo seguro, ¿eh? Bueno, pues ahí ya tenemos a alguien, una voz que no está de acuerdo con el resto. Perfecto, gracias, Irchal, por desentonar. Yo soy la voz disidente, siempre. Bueno, no exactamente. O sea, nosotros hemos dicho que no será algo que nos sorprenda, por lo que digo yo. Que no será algo que sorprenda, porque ya es algo que está pasando aquí. Sí, bueno, es lo que has dicho, el mismo otro color que está. Claro, o sea, yo que no lo, evidentemente, de un día para el otro lo dudo, pero que si pasa, lo he dicho, no es algo que sorprenda porque aquí ya están habiendo esos cambios. Podemos gustarte más o menos. Puedes encontrarlo más acertados o menos acertados. Eso es el melón que no quiero abrir ahora. Porque aquí no toca. No toca, no. Pero sí que es verdad que está habiendo cambios, lo estamos viendo. Entonces, que desde allí quieran hacer ciertos cambios, sí, podría ser. Pero es lo que decimos, también hay que ver el sesgo de jugadores, hay que ver cuántas personas juegan y cuántas personas son el target, el objetivo de esos cambios. ¿Y cómo afecta a las ventas? Es lo que he dicho. Por eso, entonces, es lo que digo. No, tontos esta gente no son. Entonces, si ven que el 75%, el 80% de los jugadores son de Corea Occidental, que no creo que entiendan. Ahora, si fuera al revés, pues, no sé, me callaría. Pero digo, dudo mucho que veamos cambios bestias. Poquito a poco se atrevan, pero yo creo que antes un globo sonda o algo harán. Sé que esto da bastante miedo. Pues venga, Muñoz, pasamos a la siguiente. Cuéntanos. Pues sé que esto les ha preparado algo. Sí, y esta va a ser divertida porque esta aquí, vamos, hay temita. Resulta que hace poco, creo que el último fue, bueno, Jedi, o sea, el Star Wars Jedi Survivor. Uh-huh. Estamos hablando de un juego que ha salido, bueno, que esperamos que es un juego muy bueno, pero ha salido con muchos problemas en sus versiones, especialmente el port que se ha hecho para PC. ¡No! Un completo desastre. No. Lo nunca he visto. ¿Cuándo ha pasado eso? Es completo desastre. Dilo de otra manera, Muñi. Podemos contar los juegos con una mano este año que han salido con un fallo en Xbox, PlayStation y PC. Claro, es que el tema está que. Y no en todas a la vez. La gracia está que se decía: bueno, es que hostia, los ports de PC han salido. Que si Last of Us parte 1 en PC roto, sí, claro, que es muy complicado, que PCs de la NASA no pueden moverlo. Pero escucha, perdón, roto no. Es que parece un juego a veces de la PlayStation 1, tío. O sea, es impresionante. La gente que no ha visto las imágenes, recomendadísimo, ¿eh? ¿Qué más? Ha salido Redfall, el gran exclusivo de Xbox, que hace no sé cuánto que Xbox Series X no tiene un exclusivo. Hi-Fi Rush, no sé tanto, 2 meses. Bueno. Ese sí ha salido bien. Buen apunte. Pero ese salió bien. Ese no cuenta para nuestro argumento, así que fuera, toma por culo ese juego. Pero no te olvides que el Redfall va a 30 FPS, es que Ricky y yo lo probamos con nuestra flamante Series X a 30 FPS. Aguántate un por lo menos, ¿no? Chaval, estamos hablando del gran... ¿Pero es constante o no? ¿O baja algo? Porque claro, ese juego agarraco... Exige mucho. Con todo lo que hay en pantalla, bastante hace como verse a 30. O sea, Redfall ha sido la gran arma de Phil Spencer para decir, hey, que tenemos un exclusivo de la hostia. Y ha salido. Y el problema ya no es que quiero matizar una cosa muy clara de lo que estamos hablando. No que estoy hablando de malos juegos, sino de que problemas en. ¿Cómo se nota que no has jugado a Redfall? No. Claro, es que. No. Es que claro, Redfall lo tiene todo. Es mal juego y aparte, un juego mediocre y aparte que está hecho polvo. Pero lo que me refiero es que no quiero hablar que estamos hablando de malos juegos. No, Jedi no es mal juego. Last of Us es un juegazo. O sea, el problema es que estamos saliendo estos ports, en especial para PC, que están saliendo rotos, no lo siguiente. Y con el consiguiente de que se han quejado muchísimo la comunidad, como es lógico. Es decir, tú estás pagando unas 70-80 napos por juego y no puedes jugarlo. Tienes que esperar incluso el parche día 1 que dices, ¡hostia! 3, 4, 5, 10 gigas de parche día 1. Uy, 10 gigas. Como poco. Espera, mira, Forspoken salió mal. Uh-huh. El Forspoken, bueno, otro truño, bueno, otro truñardo, macho. El Wild Hearts tampoco salió bien. El Hogwarts Legacy también tuvo problemillas. El Wulong tampoco. Pero problemillas, vale. Pero es que estos últimos es injugable. O sea. Entonces, yo estaba haciendo. He hecho un pequeño repasillo, un pequeño estudio. El de Calisto Protocol, no sé tanto que salió tan bien y también salió. Escuchado, lo iba a decir. De Calisto Protocol, con perdón que te corte, Amu. Aparte que se me ha actualizado varias veces, el otro día enchufo Steam, después de dos meses, macho, y me pone Calisto Protocol, un parche. Digo, bueno, otro parche, venga, vale. Eran 10 gigas, 8 gigas, tal, y me pone 63 gigas. Y digo, perdona. O sea, escúchate, vamos a borrar el juego y te lo vamos a instalar porque ya hemos visto que vaya a ver, tela. ¿Qué es que lo que funciona? Nada, borrón y cuenta nueva. Claro, entonces yo todo lo que ha salido, si era todo solo problema de PC, pero es que no, PC sí que es cierto que es el que más está sufriendo. PC es quien más está llevando las hostias, pero los juegos no están exentos de problemas. Y es lo que quería comentar un poquito porque es verdad que esto está siendo desgraciadamente una técnica bastante habitual en los juegos. Ya no solo ports de PC, pero sino juegos originales de consola que salen muy, muy rotos. Entonces, quería comentar un poquito con vosotros. A ver, he hecho un poquito de tira de biblioteca para ver si habían juegos rotos en el pasado y hay algunos. Pero claro, evidentemente en el pasado no nos encontrábamos estos problemas porque como no había parches, ni descargas, ni internetes, pues el juego era lo que era. ¿Qué ocurría? Como hubiese un fallo, cagada pastorets. Y es curioso porque sí que hay... No, Daikatana se ha malo a más no poder, pero funciona bien. Bueno, funciona bien. Sí. Pero puedes pasar. Perfecto, cuando se te quedan los enemigos mirando en contra, o los aliados contra una pared corriendo, o sea... Bueno, no, pero yo lo que me refiero a que bugs que una cosa es que son bugs que le llame a pasar esto, va a ser otro, pero lo que está hablando es malavización. No, yo estoy dando juegos que no puedes acabarte porque está mal programado. Sí. Por ejemplo, esto se ha pasado en el arcade del Donkey Kong, por ejemplo, creo que el nivel 29 o el nivel 22 es imposible pasártelo. El juego tiene 99 niveles, pues es imposible, porque de una forma de programación no puedes pasártelo. Tetris de la NES, en el nivel creo que también 29 o 30, las fichas empiezan a salir de una velocidad que no estaba, y el juego está programado para más niveles, pues es imposible. Pero de los que, si tenemos un poquito más ahora, de los más divertidos, ahora, porque antes tú te puedes cagar la puta madre que lo parió a Panete. El Gran Turismo 2, este no es tan jodido, pero es divertido. El Gran Turismo 2, en la versión americana, había un modo que quitaron de modo de X de carreras, pero no lo actualizaron en la lista de trofeos del juego. No trofeos como lo conocemos, sino lista de para el tanto por ciento. De logros, sí. Sí, del tanto por ciento. Entonces el juego siempre, aunque lo tenías el 100%, el juego te decía que estaba el 98,15. Porque no había actualizado. Sí, sí. ¿Qué es una tontería? Y tú venga a meterle horas. ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? Exacto, claro. Eso es una tontería. Espectacular. Pero bueno, no, pero es espectacular, ¿eh? O sea, la gente de hoy en día, si tiene un logro el juego que no puede sacar, algunos les explota el cerebro, de los que conozco, ¿eh? Hombre, también te digo que si de Gran Turismo 2 me sacas logros, es que vamos, eres el dios. Bueno, pues digo, el más cachondo, el más divertido, el más hijo de puta que he encontrado, no sé si alguien conoce Digimon World. Creía que ibas a decir de la mano, pero vale. Sí, sí, que no se puede acabar el juego. Sí, correcto, hijo de puta. De eso hablaremos luego, pero el Digimon World para Play 1, la versión USA, ahí la versión PAL, había un momento casi al final del juego que tenías que entrar por una puerta. ¿Qué pasa? Estaba hecho de tal forma que no programaron bien y uno estaba un Digimon, el Garumon, pero bueno, uno de estos, y se perdía la puerta y no había Dios. Era imposible, era imposible. Y el juego no se podía acabar. ¿Qué pasa? Eso dio un montón de leyendas en plan de, pues tienes que hacer que llegar con todos los Digimon a nivel 33 o nivel máximo. Hijos de puta, salieras al juego, ¿sabes? No, no, no, eso lo hacía la propia gente, como la claro, pues la pues digo, y la gente dice, no, no, no, tú chale horas que ya verás tú como al final te lo pasas. Joder, cuánta gente decía, es que para resucitar a Eris tienes que llevar a todos al nivel 99, cosas así. Pues este, yo lo conseguí. Resucitaste a Eris. Sí. Mientras veías a Ricky Martin con la mermelada y el perro. Sí, moría Martin. Pues toda la vez. Pues eso. O sea, sí que han habido problemas, pero claro, estamos hablando de cosas muy anecdóticas. El problema es que hoy en día. Es que los últimos 12 meses ha sido exagerado. Correcto, pero es que no, 12 meses. Vamos a Cyberpunk, vamos. Entonces, claro, hay un montón de cosas que hacen que. Yo que os quería preguntar. Yo, para mí, lo que he encontrado es presión de la gente. Presión de los que invierten, de los inversores, mala praxis a la hora, bueno, mala praxis a la hora de management, de dirección, de no saber dirigir, inexperiencia del equipo, porque ahora, por ejemplo, salió una noticia recientemente diciendo que los problemas de Cyberpunk venían porque había una empresa secundaria a la que CD Projekt Red le pidió que testeara todos los problemas, ¿vale? de QA, Quality Assurance, que programaran y miraran todos los problemas. Y era una empresa que no tenía esa experiencia, pero según dice el informe, siempre eso, no dijo la verdad para que CD Projekt Red no cortara el contrato. Entonces, ¿No sería española la empresa? No. Y se llama Pepe Goteras y Otilios. Otilio Apostrofes. Entonces, estamos hablando de que hay mucha... Que no sé decir, es que no lo han hecho bien, no, es que hay tanto contexto. También se hablaba de los juegos como servicio, que eran causantes también de todo esto. Pasa que, claro, todos los juegos que estamos hablando son juegos premium, no son juegos como servicio. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto esta afirmación de que los juegos como servicio también tienen la culpa, que creo que algo tendrán. Pero sí, hay compañías que se dedican a ello, compañías muy malas que hacen juegos gratuitos. Pues para mira, móviles, pero ahora te respondemos, Muchi. Digo, déjame comentar que nos han comentado mucho por el chat. Que dice Friki es muy puro, dice: yo no conozco a nadie que haya pagado por Redfall, aunque por Spoken y The Last of Us sí. Dice: pobrecitos. Y luego nos estaba comentando de que se acuerda de que. Yo recuerdo de Matrix de Shiny, que de Shiny Entertainment, que salió fatal también. Para PC, lo tengo originado. Para Play 2. Salían, o sea, no bugs habían, pero no tan bestias como los de PC. Sí, y luego me dice también, comenta que dice Green Fandango de PC, cuando se dio tampoco se podía pasar una parte del principio que se solucionó con un parche. El primer parche que utilicé sin saber qué era eso. Me tiré meses escalando sin saber qué hacer y realmente era el fallo. Claro. Pobrecito. Meses, además, que ves esa época que no tenías más juegos y te dabas al mismo una y otra vez. Ya ves. Hombre, pero el problema ya no es que salgan rotos, que es un problema per se, evidentemente. Tú te compras un juego, te gastas 80 pavos, que es casi ese pronto. El que se lo gaste, yo no me lo gasto, evidentemente, paso de esa mierda. No pirateo, obviamente. No a la piratería, chicos. El viejo Ricky es comprando un Zavi. No, ya sabía, no. Ahora que amigo, en mi nueva página oficial. Que es barata. El problema ya no es solamente eso, que vale, que tiene solución, te salen un parche, a lo mejor tardan 1, 2, 3, 5 meses, 6 meses. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, Cyberpunk dicen que es la polla, ya todo el mundo se olvidó de los problemas que tuvo. Redfall acabará siendo un juego medianamente decente el día de mañana, pues sí, seguramente. Los juegos de PC los acaban arreglando, el Jedi lo acabarán arreglando, el tiempo que tarde. El problema ya no es solamente eso, sino que antes te decían que un juego lo retraso para mejorarlo y demás, y oye, tú lo veías y pues es verdad, pues sí, que dedican tiempo, y te lo comprabas y sí, podías mejorarlo, y venga, va, me lo pillo. Pero es que ya es que ni eso, o sea, ya es que no te fías de los retrasos, que los retrasan, que lo van a retrasar, y cuando sale todavía más roto que lo que era. Y imagínate si hubieran sacado hace 10 meses qué juegos, pues cómo estarían entonces para sacarlo ahora y que estén rotos. O sea, ¿cómo estaban hace 6 meses que era su fecha inicial de salida, ¿sabes? Entonces al final la confianza del usuario... Sí, antes de Matrix, una pura mierda. Muy bien, Charlie. ¿Y cómo está tu confianza para decir, ya es que no me creo en los retrasos de la gente? Por eso la coletilla que hay ahora es, ¿qué coño va a pasar con Starfield? Que es ese gran título exclusivo, quitando el Forza para Xbox, que va a salir ahora, tío. Y la gente está en plan de qué mierda me va a sacar, porque lo mismo saca un truñaco brutal. A ver, lo que cuatro, está claro cuatro, es que... cuatro discazos de magia, chavales. Lo que está claro es que el Starfield no pueden tener bugs, es decir, no va a tener bugs, porque... Es que recuerdo que a ver, que es lo que os decía, o sea, no solo, yo no estoy hablando de juegos malos, yo estoy hablando de juegos que han sido rotos. Por ejemplo, un claro ejemplo, y os acordaréis, fue Skyrim. Skyrim salió roto también. Pues yo no me acordaba de Skyrim, ¿eh? Pues salió muy, muy jodido. Y tuvieron que también venir parches y demás porque era, joder, yo lo que más recuerdo sobre todo, aparte de los bugs, que algunos glitches graciosos y tal, pero ya cuando te afecta la jugabilidad, ese es el problema. Entonces, y el problema muy grande que tenía Skyrim era que perdías los objetos, que guardabas los objetos y ¡pam! Desaparecías. De eso sí me acuerdo, sí. ¿Ves? Sí. Entonces, claro, una cosa es decir, hostia, sí, me acuerdo un caballo... de eso y de su puta madre también. Claro, veo un caballo volador, vale, pues vale, un caballo volador y tal, eso se hace gracia. Ahora, cuando dices, hostia, he conseguido la espada más 5 de la alfalfa, que es la de Rikis, y la pierdes, dices ahí te cagas en todo, tío. Claro. En la alfalfa. Claro. Entonces... digo, no es algo que venga de ahora, a pero mí, sí que es verdad que ahora se ha acrecentado. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo de ahora, que es un efecto incluso más colateral, que es decir, o sea, la norma parece que está haciendo lanzar el juego más o menos y irlo parchando. Entonces, ahí hay una cuestión de hasta qué punto, primero, le van a seguir dando soporte al juego para parcharlo y arreglarlo, porque si no vende, no lo van a parchar como debería ser, con lo cual el que se lo ha comprado se lo va a comer. Y segundo es, el que pueda estar interesando en el juego, ¿cómo te fías tú? Dile un análisis, dile la opinión de quien lo haya probado. Si, sobre todo los análisis de salida, no te puedes fiar. O sea, no, si la versión del día cero está bugueada de cojones, ¿a qué ha jugado el que lo ha analizado sin el parche de día 1? Y ahora no, si lo tienen que parchear 20 veces. Eso se ve, tío. Eso se ve en el análisis. Cuando te ves una nota buena, pues vale, el juego obviamente tendrá su fallo, pero no es una locura. Entonces, por ese lado, las notas, es como te me dice, a la Zelda le dan un 10, 9,8 tal. Uf, no sé si fiarme, voy a esperar, no me la compré el día 1. No, un juego de esa categoría, un God of War Ragnarok. Aquí te va a salir un juego que te ves las notas una semana antes de que salga el título, o sea. No tienen miedo cuando tú sacas las notas 3, 4, 5 días antes de que salga el título. Joder, es que el juego sabes que está de puta madre. ¿Que tiene sus taritas? Pues sí, por eso sacan parches, mejorarán cosas, alguna tasa de frame, lo que sea y demás. Y lo que tú comentas, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Battlefield 2047, ¿vale? Que salió como salió. Le han seguido metiendo parches, y a día de hoy, por lo que se ve, el juego está bastante bien. Que es lo que debería haber salido hace un año. ¿Eso cuál lo ha dicho, Ricky? El Battlefield 2047. Ah, joder, es que no te había ido, tío. Digo, coño, es Mark Taylor el nombre. Vale, Battlefield, sí, el último. Sí, entonces, claro, a día de hoy es un juego que ya es más jugable, más disfrutable, con modo de juego que ahora se merece la pena con jugar modos y de demás. Juego. Directamente. Claro, entonces, al final dices tú, ¿qué han tardado? ¿Un año y medio? Joder, tío, pues si ya sabéis que era una mierda, estás cagando la imagen de una marca que encima es competición directa de un Call of Duty y demás, y ya la tienes cagada. ¿Por qué? Pues sí. Estarán haciendo así, pues tenemos que retrasar esto 6 meses, un año, lo que sea. Pero quería sacar dinerito, yo piqué y mira, ahí lo tengo desinstalado y no creo que lo vaya a poner. Y a mí en Battlefield se va a comprar su puta madre. Es que el problema que a veces veo es que parece. No afirmo, parece que según cómo, parece que estamos haciendo nosotros de testeadores del juego. Sí, es decir, parece no, es que es que dices, hostia, están sacando unos bugs, unos problemas, vale, ya lo arreglamos. Es como, lo lanzamos tal como está, no hacemos las pruebas de calidad, pero te lo cobro. Claro, te lo cobro. Y te lo cobro te lo arreglo. Te lo cobro a precio completo cuando le das una beta muy avanzada. Claro, entonces es como, hostia, ojo. Porque realmente estamos pagando. Claro, si eso y lo que decía, los juegos como servicio lo haces, no digo que esté bien, pero no, no es pagos 80 euros. Pero es lógico, tiene su lógica, joder. Eso sí. Y repito, no lo estoy defendiendo, pero no has pagado 80 euros. Claro. Ni 60. Tú, es un juego gratis, bueno, que es, tienen sus controles de calidad, pero no has pagado el pastizal. Pero sí que tiene un modelo más fácil que todo eso. Si es que no lo van a hacer en la puta vida. Que sería sacar un juego, suponte, venta anticipada, 39.95, 49.95, 40, o yo qué sé, 49.99. Y dices, vale, pago 50 pavos. Si lo compras ahora, si lo compras dentro de 3 meses, te cobramos el precio total, que es 80. Ya verás cómo entonces la gente no podría decir, oye, no, es que me habéis vendido un juego con una serie de fallos. Ya, te lo he vendido en venta anticipada, es una preventa. Claro. Tú lo compras y si luego lo quieres comprar más adelante, o sea, me refiero, tú no lo has comprado y lo quieres comprar más adelante, pues pagas 80. Claro, pero si pagas 80... y traen esta puta mierda. Pues claro, ahí está el problema. Claro, es que ahí, Charlie, es una solución perfecta porque ahí lo que estás es cuidando y premiando al que apuesta por tu juego de salida, y de la manera actual se está castigando o abusando de precisamente el fan que va y compra el producto el día de salida. Claro. Sí, sí. Y que se diga muy claramente: oye, mira, el juego se lanzará, me invento, el 22 de septiembre. Ahora, tú lo puedes disfrutar ya el día 14 de junio a un precio reducido. Con los posibles fallos. Que puede haber ciertos fallos que van desde ver a un caballo volar hasta que se te borre la partida, porque puede ser, y es lo que ahora han dicho. Eso pasó con Dicenta. Bueno, eso, y lo que están pasando con ahora mismo el Jedi Survivor, que han dicho que depende cómo se te puede ir la partida a la puta. Que no está junta en él. También, sí. Sí, sí. Que no está junta en él. Y no sé, pero en todas las plataformas. Creo que la mayoría, creo que sí, ¿eh? Ahora estaría perdido. O sea, mentiría si dijera que sí un 100%. Pero está, yo está le tenía ahí muchas ganas y de momento no lo voy a tocar, ya te lo digo. Hostia, claro, es que eso al final hace, tío, que juegos como, por ejemplo, The Last of Us Parte 1 para PC, que, hombre, yo lo tengo en Play 5, pero bueno, lo quería ver, lo quería probar, a lo mejor me lo pillo también, ¿no? Pero, claro, ni con un palo el Star Wars, dije, lo mismo que el Ready, hombre, me gustaría jugar y tal, pero tengo otros cuantos y tal, pero oye, pero a lo mejor si lo encuentro bien de precio me lo pillo. Viendo esto, tampoco me lo voy a pillar, pero es que no me lo voy a pillar hasta que no vea que han subsanado todos los problemas. Claro, yo por ejemplo soy súper fan de Pokémon, aún estoy esperando que arreglen el Pokémon Españita, o casi que se lo van a arreglar en la vida, tío. Bueno, FPS, básicamente que saquen una nueva máquina para jugarlo en esa. Perdón, voy a decirlo bajito. Te va a tocar emularlo. Que luego nos cortan el programa, ¿sabes? Ese en concreto no lo descarto. Pero bueno, yo simplemente decir que la verdad es que es triste, pero bueno, también tenemos por suerte ejemplos de que demuestran que sí que se puede hacer bien hecho. Por ejemplo, no tengo ninguna duda que cuando salga Silksong va a salir y vamos a flipar de lo pulido y bien que va a salir. Tenemos ahora mismo el ejemplo que ya están saliendo los análisis de Zelda Breath of the Wild, Tears of Kingdom, que es un juego que podría romperse por tantos sitios, pero y no ha habido ni un solo análisis como el que se rompe, Ruedi. Cógelo. Ya, pero con Silksong, ojo, porque Silksong no deja ser un juego indie. Bueno, pero fíjate, los juegos indie no petan. Ya, porque no tienen el nivel de producción que tienen. Bueno, pero mírate, no, dos ejemplos: Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake. Dos grandes títulos de grandes compañías. Y que han salido de puta madre, no. Día 1. Que sí, joder, pero siempre estoy diciendo. Y optimizados, Sí. Y el Doom Eternal cuando salió, lo más optimizado de la hostia. Que no, pues, menos mal que hay juegos que tripla. Pero lo estoy diciendo a Ruedi, que en un indie no suele. A ver, claro que puede haber bugs, pero me refiero que esos niveles de bugs que estamos hablando y problemas, lo estamos hablando sobre todo cuando es una producción grande, un triple A, algo son que hay mucho más detrás. Claro. Bueno, pero claro, lo que pasa es que el indie se la juega y sabe que una mala prensa desde el minuto uno le penaliza mucho. Sí. Pero el otro, tú lo sigues viendo y dices tú, es que ya le lo dijo, es que si era Star Wars lo mejoran, que lo van a parchear aquí un mes y medio, me lo pillo. Pero es que sea el Silksong, bueno, a lo mejor me lo invento, sale rotísimo por dos lados y dices tú, pues no me interesa, qué pereza esperar a qué tal. Sí, si te vas a otra cosa, porque su momento a lo mejor de tal, que no puede ser el caso, otro título, ya ha pasado y te vas a otra historia. Por lo que tenés así, el mercado es muy rápido, muy cambiante, y si no estás ahora y vendes, pues dentro de 6 meses no estás arriba y no vas a vender lo que tenías que haber vendido en su momento. Eso lo dijeron en su día, que el tema de un videojuego, la vida útil que tiene real, aunque luego vendamos más tres adelante, semanas, sí. 2-3 semanas, a partir de ahí, para abajo. O sea, que luego venderá con los años, perfecto, pero las 2-3 primeras semanas es 80, la vida útil. Es el 80-90% la venta. Ubisoft, Microsoft, Sony se lo pueden permitir un patinazo con un juego, dos. El problema, de cada dos patinazos, mira, cuatro me salen bien. Entonces los cuatro bien, me contrarrestan un poquito los otros, que con el tiempo los arreglo y me van a dar el rendimiento o los ingresos que estás estimando. Una compañía pequeña, si patina con su juego, el siguiente puede ser el último. Sí, sí, es mortal. Y te digo otra cosa, y luego hay muchas compañías también, que eso aún no lo hemos comentado, y es que compañías que saben que tienen un producto, que tienen un nombre muy fuerte, una saga muy fuerte, y que da igual cómo lo saquen, porque van a tener su legión de gente comprándola. Y, por ejemplo, lo primero que viene a la cabeza es Assassin's Creed y FIFA. Por decirlo, por lo que viene a la cabeza. Por ejemplo, Assassin's Creed, recordemos todo el problema que hubo con el Bugity, el Unity, que yo lo jugué a tiempo ya pasado. Y es un gran juego cómico, ¿eh? Sí. Ya no es tan cómico. Ahora ya está, ya funciona. Ahora te puede gustar más o menos. Ahora ya no mola. Te puede gustar más o menos, correcto, pero está arreglado. Pero cuando salió, daba un por culo con los bugs porque no estaba acabado. Pero Ubi sabía que lo iban a comprar. Bueno, pero igual que con Cyberpunk, que se habían ganado el beneficio de no sé qué y vendieron un montón porque la gente tenía confianza ya, y salió. Pero Cyberpunk no tenía una saga, o sea, sí tenía un nombre detrás, pero Cyberpunk... Era CD Projekt, era solo. No era una saga, pero yo creo que sería equiparable. Aunque no sea una saga, venía de... Venía de lo que venía, pero para mí el problema de Cyberpunk fue... que ya lo retrasaron 2-3 veces, tenían encima tanto inversores que habían puesto muchísima pasta por el nombre de CD Projekt, pero no tenían un producto fuerte que decir, no, es que la gente no, tenían un nombre. Yo lo que hablo es una saga como FIFA, que la gente lo compra sí o sí, y básicamente los últimos FIFAs que han sido actualización de plantillas y punto. Vale. No, pues ha mejorado cosas, lo que pasa es que yo no lo sigo, pero la peña lo juega por el Ultimate. Pero cosas muy tontitas, muy tontitas. Bueno, pues sale roto, te gustará más o menos, es lo que decimos, te gustará más o menos. Sí, pero antes sale un juego roto. Bueno, pues te pongo otro ejemplo. Sí que han salido con muchos bugs, ojo. Sí que ha sido con bastantes bugs. De hecho, hay gente que hace vídeos directamente en internet con la cantidad de bugs que tiene el FIFA y lo saca semanales. Y sacar bugs semanales de ese calibre no es fácil en un juego que está bien terminado. Bueno, pues te pongo otro ejemplo que me acuerdo de juego que... ese, por ejemplo, no era tanto bugs, pero era lamentable en estado que salía, que fue... Porque ahora está a punto de salir Street Fighter 6, Street Fighter 5. Que lo lanzaron con sus huevacos y básicamente era el versus uno contra uno y ya está con 4 o 5 personajes y a full price. Y te están cobrando el juego a full price cuando no tienes modos de juego. El online tenía rage quit que no penalizaba y mil tonterías. El problema del Street Fighter no era el problema de los bugs, era el problema de falta de contenido. Básicamente, porque es un grandísimo juego de lucha. Pero vamos a lo mismo. ¿Qué Street Fighter era? El 5, por el culo porque... de ahí. No, yo no sé por eso, porque creo que el online también estaba jodido para cuando empezó el juego, ¿eh? Sí. El juego tampoco estaba... Pero jugablemente, luego ya se ha convertido en un gran juego de lucha. No puedes competir online, que es la base de ese juego. Hablo lo mismo, era una beta, le faltaban modos, tenía buena cosa. Vale, uno que yo os digo, que a día de hoy para mí es uno de mis juegos preferidos, que salió ratísimo, aparte de Batman, porque aunque en PC era injugable... Pero Days Gone, tío, un exclusivo de PlayStation 4, que en PlayStation 4 no era jugable, que luego han pasado los años y se ha convertido para mí en un juego buenísimo y la verdad que muy disfrutable, pero es verdad que la lacra esa de está roto, es injugable, le va a perseguir siempre con puentes que desaparecían, enemigos que se metían en piedras, la moto que se rompía y reventaba, o sea, era injugable, tío, y después de eso se hizo un juegazo, pero... Salió hecho una puta mierda. Te ganas la mala fama, Charlie, tío. Y una vez la mala fama te la ganas, solo tienes dos opciones: prensa, meter pasta y decir al parche 1.1, 1.2, 1.3, todo lo que mejoro, lo lanzo. Y tienes que tener el qué, cash detrás, tío. Si no tienes dinero, estás vendido. Por mucho que tú luego lo mejores, la fama ya la tienes. Mira nomás, Sky. Y ha sido un juegazo, pero... Ahora, es brutal. Y está hasta en versión para Oculus y tal. Y es increíble. Pero el juego en su día era una mentira con patas. O sea, y encima ha bugueado. El problema es cuando dices, hostia, es que tengo el juego el día 1 y ves un parche de 50 gigas de descarga, lo que hablábamos. Decir, perdón, si el juego son 30 y tengo 50 de descarga, lo que hablábamos antes. Pero lo que decir es que si ya de base tenemos en cuenta que el juego va a salir no roto, tú realmente, a mí lo que me sorprende un poco es decir, es que tenemos un juego roto y saber que se va a ver. que la gente lo va a decir, va a salir publicado. Pero, sí, pero ya lo has comprado, ¿no? Ya lo has comprado, tío, y al final te da igual. Si tú, yo el dinero ya lo tengo, que hablen. Ya lo iré mejorando y ya se calmarán las aguas y ya está. Eso pasó en el 83, perdón, que lo corté, y fue cuando el boom de los videojuegos, cuando estuvo a punto de morir con E.T. y con Pac-Man. El Pac-Man de Atari era tan sumamente mala que la hicieron, no sé, fueron dos o tres semanas. Era tan mala la versión que, claro, como no había en ese momento revistas ni internet ni cosas por el estilo especializadas, la gente compró el juego en masa, pues la gente dejó con ese juego y dejó de creer en comprar de primera mano según salían, y se produjo un cataclismo que, si no es por Nintendo, se hubiera ido a tomar por culo, pero todo. Ahí vino la crisis del videojuego del 83. Claro, sí. Bueno, eso al final, tío, es lo que siempre hemos comentado, el poder, aunque no te lo creas, lo tenemos nosotros los consumidores. Si tú sigues comprando los juegos del día 1 y ves que en la compañía pasa esto y no pasa nada, siguen saliendo mierda y no pasa nada, se siguen llegando a las ventas, las compañías pues seguirán apostando por títulos en los que los terminen bien y otros es que ya lo arreglaré. Como total, voy a vender igual, mira, pero ¿y si así, no vendo, no lo arreglo? Arreglo. Claro. No, a lo mejor te lo acaban arreglando y lo acaban vendiendo, pero lo meten luego a 30 euros o 20 euros, la gente lo acaba comprando, este pues ya está arreglado, ahora sí me lo pillo, bien por esperar, no sé qué. ¿Cuántos juegos te has comprado también si tú ahora me lo compro a 20, que ya no han mejorado, me lo tienes otra venta, un montón de veces? Pues eso al final dices tú, ¿la inversión la recuperas a más largo plazo? Pues sí, la recuperas más tarde, pero la sigues recuperando, tío, y al final lo que ven ellos es que los números le cuadran y tú comes mierda y, joder, que son 80 pavos, tío, lo vuelvo a repetir. Que no es porque hacemos cuentas en Play, no sale más barato, pillamos case, no sé qué, y todo eso es aleo, pero no todo el mundo lo hace porque hay gente que le gusta casi tener todo jueguito, el mundo pilla 80 en pavos, casa, no sé qué. Y, tío, y es una vergüenza que te hagan eso cuando das ese dinero. Pero al final es como todo, si tú te aguantas por no estar a la cresta de la hora de las noticias 5 días o un mes o 2 meses y te compras juego más tarde, tampoco ocurre nada, tío. Y luego ya hablaremos, porque eso no es tema de bugs, pero bueno, lo traigo al caso, pero como continuará para otro programa. Ya hablaremos un día del caso Babylon's Fall, el juego de Platinum Games, que dices, voy a jugarlo. No, no puedes porque ya los servidores han cerrado, creo que un año o menos de un año, se cerró en febrero del 23 y el juego no se salió. De gran exclusivo de Play 5. Es increíble, tío, es increíble. Sí. Pero es que lo bueno, lo conté el otro día con Ruedi, que creo que el juego, a día antes, o sea, tú podías comprarlo. Sí, faltando 2 días para que cerran servidores, sí, te dejan comprarlo, sí. Lo mismo que este idea, ¿no? Que te ha vuelto la pasta igual, pero esto la roban. Madre mía, no, de verdad, ¿eh? De hecho, increíble. De hecho, espera un momento, voy a mirarlo, no creo. Pero que bueno, mientras capaces. Lo miras, solo decir que estoy muy de acuerdo con, 3, con lo que... 3 de marzo, tío. 3 estoy, de marzo del 2022. Que estoy, simplemente decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Ricky, que por desgracia ellos lo que miran son los números, si les cuadra que van a vender suficiente, que de momento lo están haciendo, porque pues el público de videojuegos es gigante y nosotros, los que tenemos esta forma de pensar y de actuar, somos una minoría, lo siguen haciendo. Y lo que me parece peligroso estrategia, que es lo que dice Ricky, que solo mira que cuadre los números, es que estos normalmente son el departamento de finanzas, como le quieran llamar, que van a mirar por trimestres y les da igual lo que tengan que hacer para cumplir ese trimestre. Y si eso implica joder la imagen y perjudicar la imagen de una saga que puede llevar años o décadas con un valor muy alto, lo van a hacer. Y es lo que estamos viendo que se hace. Da igual. Yo este trimestre tengo que comprar. Y si eso compromete, pues eso, una saga que lleva 20 o 30 años. Y tenemos ejemplo claro con una compañía que se llama Blizzard. Que... No me suena. No, ¿verdad? Que han cogido y llevan esa política. Entonces... Y ese para mí es el gran problema, que están quemando estos sagas tan icónicas a base de cumplir eso. Y yo por con cierto, eso... Perdona, tengo, lo he mirado por si acaso, lo siguen vendiendo en Amazon, tío, qué asco. Hombre, si lo quieres tener de coleccionista. A ver, es un juego de coleccionista, tío. sí. Es como el ET moderno. Madre, pues mira, que sigan vendiendo un pisapapeles de 50 euros, tío. Muñe, mira, voy a aprovechar para comentar aquí que tenemos, agradecerle a Soy Demonic que nos ha traído una raid, aunque ya un poquito tarde porque vamos a chapar ya. Pero bueno, decir que Frikismo Puro nos comenta que dice que el GTA 4 en PlayStation 3 también llegabas a la última isla y tenías que empezar desde cero en ciertas partidas. Dice, lo peor con The Witcher 3 pero ya pasó, la segunda vuelta del GTA, era que te pasaba otra vez el juego. Sí. Dice, lo peor es que con el The Witcher 3 ya pasó y con The Cyberpunk volvió a pasar, porque The Witcher 3 salió muy roto y la gente no se acordaba. Sí, la gente no se acuerda, pero Witcher 3 salió hecho un desastre. Luego lo arreglaron y se ha convertido en un juego. El downgrade gráfico tremendo que tuvo también. Sí. Y soy Demonic, que nos dice. Y soy Demonic, ya se va despidiendo. Ya se va despidiendo. Sí, mira, perros. Y también soy Demonic, ya se va despidiendo de nosotros. Así que nada. Ya he comentado el chat. Agradecer a Frikismo Puro, a Soy Demonic, que han estado por aquí. A Adrián BT, a Jodido Scotty, por supuesto, que siempre está ahí. Y nada, Muñi, te paso aquí la palabra. Adrián BT, esto es para ti. No está, Adrián Ovicho. Ya no está, solo ha sido un repaso de quienes han pasado. Ah, vale, ahora se lo mando por privado, que se joda. Pues nada, gente, un abrazo muy muy fuerte. Hemos hecho un express largo de estos que nos gusta a nosotros, porque creo que hemos llegado casi la hora del programa. Así que la verdad es que sabía que este tema daba para nada, para paja. Así que nada, las pajas mentales que nos hemos hecho. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, voy a hacer una despedida tradicional, ya que estamos aquí. Rodice, un abrazo muy fuerte. Cuídate, nos vemos. Nos vemos. Yo solo digo una cosa. La semana que viene no sé cómo saldrá el programa, porque yo en breve me voy a pegar un fiestón con el señor Ricky Snyde. Ricky, tío, nos vemos en nada, tío. Vamos a liarla. Y nada. No voy a ir a buscarte al aeropuerto, así que búscate a Live. La toma por culo, ya no voy. Ricky Snyde, no vayas a buscar al aeropuerto. Un abrazo. Nada, nos vemos en 7 días. Si es así y grabo la semana que viene, el día siguiente tendré que coger al individuo este desde el aeropuerto norte, porque como vivo en el sur y el muy puto agarrado no puede venir al sur, me tengo que hacer yo ahora 70 kilómetros para ir a recoger al huevón este. No pasa nada, ya se lo cobraré en gasofalina. ¿Quién es más rata, el que no quiere ir al sur o el que no quiere 70 kilómetros al sur? El rata que se coge el dedo de Barcelona por no gastarse. ¡Que me sale 40 euros más caro! ¿Pero qué cojo el 40? Cogí el que salía a la hora que me iba bien, desgraciado, que no era eso. El Rodi dice, si puedo ir corriendo al aeropuerto, ¿para qué cogerme a coger un taxi? Exacto. Sí, el que quiere ir corriendo desde Santa Cruz a Teide. Ojo, matojo, que lo quiere hacer el corriendo. No, yo no he dicho corriendo, te decía a pie. No, corriendo no lo explicamos. Sí, a pie, luego lo calculas. Cuando estés ahí, pones el Teide. ¿Cuánto es? Espérate, donde yo vivo te lo digo ahora. A ver cuánto es. Vete despidiendo a Charlie, ahora te lo busco. Bueno, Charlie, echarle un abrazo muy muy fuerte también y nos vemos en unos días. Hasta luego. De todas maneras, que despedir esta. Bueno, Charlie, que te den por culo, payaso. Básicamente, te den por culo. Bueno, es nada, que 24 horas caminando. Tranquilito, sube y luego baja. Hombre, pero con coche nos podemos dejar a una zona ya avanzada, subir un cacho y bajar, ¿no? No, desde donde yo estoy, subes, te pegas un día y luego cuando te das cuenta, vete caminando al aeropuerto. Pero no digo de igual, puto tal y cual, tío, anda. Tú, Ricky, piensa que sí, lo que ha hecho él está bien. Tú coges el coche, lo dejas en un punto, tú tiras con el coche y luego ya. Sí, que se busca la vida ya, vamos. Sí, sí. No, yo solo diré una cosa. Aquí el señor le llevo a caminar tres calles y yo, no sé cuántos. Calles. Venga, chaval, las cortufas están a tres calles. Hora y media más tarde. Tres calles. Exagerado, sí. Hora y media, Muñiz, hora y media ha salido de Barcelona. O sea, que exageradísimo. Me recuerda a Bob Esponja. A few minutes later. Bueno, adiós, familia. Buenas noches. Nos vemos en nada y sed buenos. Hasta luego. O malos. Adiós.